Este acto que sucedió ayer para mí es más que es un compromiso, es un enorme compromiso porque yo vengo trabajando con las culturas de este país y las culturas no en la diferencia, sino en la integración. En mi caso yo le apuesto con lo que tengo a lo que hago, o sea, sin medir necesidades, sin medir tiempos, sino que uno necesita, ya es un momento en la vida que ya como que no hay que probar mucho. Hay que equivocarse mucho, creo, para poder recapacitar. Pero esas cosas necesitamos es tener ese reconocimiento también económico, porque seguimos moviendo cosas. Y a veces los espacios de conseguir trabajo se vuelven difíciles. Entonces, esto es lo que le falta a estos reconocimientos, tener un fondo para uno dedicarse completamente a seguir en esto, ¿no?